Joel 2:28, muchos de ustedes lo saben de memoria. Yo quiero hoy tomarlo como base de lo que tengo o Dios me dio para esta noche para nosotros, hermano. A ver, lo tenemos. Vamos a leerlo juntos. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos creen esta promesa de parte de Dios? Bien, hermano, yo tengo algo bien interesante para platicar contigo hoy, y de verdad que me costó trabajo armar la predicación de hoy, pero sé que es de parte de Dios y que Él tiene algo especial para nosotros, hermano. Cuando tú te levantas en la mañana y tienes que ir a un lado, lo primero que tienes que hacer es ver a dónde vas a ir. Tú cuando te bajas de la cama y vas a dar un paso, vas a caminar, vas a hacer algo, tienes que prender la luz para... Porque definitivamente si no ves bien, no das un paso, hermano. ¿Sí o no? Y cuando sales a la calle, tus pies no caminan solitos hacia un lado, sino que primero volteas hacia la calle y ves hacia dónde vas a caminar y caminas. ¿Sí o no? Porque la visión es importante, hermano. La visión es uno de nuestros órganos naturales que tenemos todos, la mayoría, y que nos permiten hacer bastantes cosas, hermano. La visión es importante. Tú todas las mañanas te levantas, hermano, tienes que abrir los ojos, si está muy oscuro, prendes una luz y vas en la calle, te fijas por dónde caminas, si vas a cruzar una calle, observas a dónde vas, si vas a cruzar o no, no te pasas sin ver. Bueno, habrá quien sí, pero espero que no haya de esos aquí, porque de repente esos, ay, qué sé yo, los tenga a fuego lento. Pero definitivamente, hermano, la visión es algo importante en nuestras vidas, y yo creo que todo lo podemos entender en lo natural. En lo natural la visión es bastante importante, pero ¿qué hay de lo espiritual, hermano? Porque la visión también es importante. Esta promesa del Espíritu, del derramamiento del Espíritu Santo habla de varias cosas. Dice: después de esto derramaré mi Espíritu sobre... sobre todos, no hay excepciones. Ajá. Y profetizarán... Ahí hay profecía, hermano. Y yo sé que la iglesia está trabajando en profecía, hermano, porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero también habla de soñar sueños y de ver visiones. Y de verdad que Dios ha estado trabajando conmigo estas semanas, hermano, porque qué importante es soñar. Y lo que sí te quiero aclarar es que ahorita no es momento de soñar, así, porque los veo ya medio acomodados. Pero qué importante es soñar, hermano. Qué importante es la visión. Tal es así que cuando el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, o cuando se derrama con nosotros, de las cosas que promete darnos a nosotros son sueños y son visiones. ¿Cuántos han tenido sueños de parte de Dios? ¿Cuántos han tenido visiones de parte de Dios? Y déjame decirte, hermano, que visión no es exactamente lo mismo que vista. Porque la vista se encarga de ver la realidad como es a través de nuestros ojos. Pero estamos viendo la realidad presente, estamos viendo lo que es ahorita, el presente. Pero la visión ve más allá de lo que es el presente. Una empresa, si podemos compararlo con una empresa sin visión es una empresa que no tiene ningún sentido porque no va a ningún lado. Es como como te comentaba al principio, de aquel que se levanta y pues primero tiene que ver para dónde camina, si no se va a caer, si no va a chocar. Hay empresas que se forman sin visión, hermano, y estas empresas no prosperan, no duran. Un organismo vivo debe tener una visión, un motivo por el hacer las cosas. Porque aquellos que no tienen una visión, hermano, les da igual estudiar o no estudiar, porque pues da igual, ¿sí o no? Contra aquellos que tienen la visión de tener una carrera, yo siempre he sido un convencido de que el sueño de que los hijos sean profesionistas es de los padres más que de los hijos, porque los primeros que lo sueñan son los padres. Y los padres con ese propósito y con esa visión meten a sus hijos a la escuela, ¿sí o no? Y dicen: aquí está un futuro ingeniero, y no un doctor como su papá, como su mamá, y ya veo a mi hijo profesionista, ¿sí o no? Pero eso se le llama visión no vista. Porque si tú lo volteas a ver, es un niño. Tus ojos te dicen que es un niño pequeño, infante, todavía no, apenas está aprendiendo a escribir, a sumar, a restar. Pero en tu visión ya lo estás viendo como un profesionista, ¿sí o no? Y de repente pasamos los varones frente a las tiendas y vemos una pantalla de 65 pulgadas y decimos: oh, wow, ya me vi. Y ya vi esa pantalla ahí montada en mi muro, ¿sí o no? ¿Sueño o visión? Yo diría que ambas, porque sueñas con un equipo así y lo estás ya visualizando ahí, ¿sí o no? Y habrá quien con esa visión ahorre, trabaje, saque créditos y lo logre. ¿Por qué? Porque no solamente tuvo el sueño de tenerla, tuvo la visión para comprarla, ¿sí o no? Porque hay gente que pasa la ve y dice: ah, y no hace nada. No tiene una visión o algo como para comprarlo. Mujeres, pasan por la tienda de ropa y dices, wow, ya me vi en ese vestido. Chiquito, flaquito. Pero hay quien tiene la visión de hacer ejercicio, ¿sí o no? Y en su mente se visualiza ya con el vestido puesto, ¿sí o no? Porque tiene una visión, tiene un sueño. Y la realidad, hermano, que muchas de las cosas que como humano tenemos se deben a que tenemos el gran regalo de parte de Dios de soñar y de tener visiones, hermano. Porque aunque realmente hay una promesa de parte de Dios que cuando el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros vendrá con sueños y visiones, nosotros ya nacimos con el regalo y el gran don de soñar. ¿O cuántos aquí no han soñado nada? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con ver a la selección mexicana campeona del mundo? Bueno, hay quien tiene esa visión y trabaja por eso. Nunca lo han logrado. No sé cuánto se tarden en lograrlo. No sé si alguna vez lo lograrán, pero tienen la visión. ¿Sí o no? Ay, ¿por qué hay tan poquitos sí, hermano? Bueno, aunque haya poquitos sí, sí es así, hermano. ¿Tú has tenido sueños, sí o no? Y algunos de tus sueños se han vuelto realidad. Pero tu sueño empezó en un sueño. ¿Sí? ¿Cuántos soñaron formar una familia? Ouch, creo que puse el ejemplo equivocado. Yo sí soñé con tener una familia y de muy chico lo soñaba. Y bendito sea el Señor, sigo soñando en la realidad. Pero la verdad, hermano, es que hay tantas cosas que nacen en un sueño, hermano. Esta iglesia nació en el sueño de Dios. Porque si déjame decirte algo, tenemos la naturaleza de Dios y Dios también tiene sueños. Y también tiene visiones. Y hoy vengo a hablarte de la importancia de tener sueños y de tener visiones. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, entonces Dios te deja ver sus sueños. Y te deja ver sus visiones. Y wow, esto se pone interesante, hermano. Porque una iglesia que pretende agradar a su Señor y una iglesia que se declara siervo de su Señor, tiene que saber lo que su Señor sueña. Lo que su Señor tiene como visión, sí o no. Lo explicaba Eliel el domingo muy bien y decía, es que realmente hacer muchas cosas no siempre es ser buen trabajador o buen siervo, porque si el patrón nos ponía como ejemplo, contrata a una persona y le dice, tú me vas a lavar, creo que dijo los platos, ¿verdad? Los platos, y él dice, no, yo voy a lavar la ropa, y se pone a lavar mucha ropa y hace mucho, y trabaja de gallo a grillo, la realidad es que es más siervo porque no hizo lo que su señor quería. Entonces, si nosotros pretendemos servir a Dios, necesitamos saber cuál es su voluntad. Necesitamos saber cuáles son sus sueños. Y me viene a la mente cuando hubo un rey en la tierra que se llamó David. ¿Lo conocen? Por ahí le atribuyen la autoría de las mañanitas. Ese rey, una vez estando en guerra y estando Belén sitiada, dice que se le antojó agua de un pozo. Y dijo, oh, wow, cómo me gustaría tomar agua de ese pozo. Algo así como una coca fría cuando usted está en medio del calorón. Y sus siervos, sus guerreros más cercanos, dice la Biblia, que dijeron, tus deseos, bueno, no lo dijeron, lo pensaron, tus deseos son órdenes. ¿Y sabe qué hicieron? Entraron y rompieron el campamento de los enemigos, se metieron hasta el pozo, sacaron un vaso de agua y fueron y se lo trajeron a David. ¿Eso habrá sido conocer el deseo de su Señor? ¿Qué tal si entran, arriesgan su vida, muere uno, dos, tres, y lo que le traen es una concha de la panadería? Suena gracioso, hermano, pero hay iglesias que así le hacemos. Porque a veces el deseo del corazón de Dios es uno, pero la iglesia hace otras cosas. Y queremos que Dios se conforme o se agrade con eso. Pero, hermano, nosotros estamos aquí para servir al Señor. Y tenemos herramientas que Dios nos ha dado para poder conocer su voluntad. Está en la profecía, están las visiones y están los sueños, hermano. Pero hoy vengo a hablarte de sueños, hoy vengo a hablarte de visiones. Di conmigo, yo voy a soñar. Mucho. Y tendré visiones. Entonces, ¿para qué sirven las visiones y los sueños de parte del Espíritu Santo? Para saber su voluntad, para saber por dónde debemos ir, para conocer su rumbo, para conocer su corazón. Muchos de los sueños que tú tienes, hermano, o los que buscas mucho de Dios, es porque Dios ya está poniendo sueños suyos en ti. Y de verdad que este lugar, hermano, es un sueño de parte de Dios. Y déjame decirte algo, este sueño todavía no está a como Dios lo ha soñado. Todavía no está a como Dios lo ha visto en visiones. Aquí hay gente que ha visto visiones de este lugar. ¿Y cómo lo han visto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo más? A ver, detálleme más. gozosos, alegres. Dije el lugar, ¿eh? Lugar. Un lugar grande, ¿sí o no? Un lugar con luces, con muchas sillas, con mucha gente, cómodo, moderno. ¿Cómo lo ha visto, hermano? Platíqueme, a ver. Porque, fíjese, hermano, nosotros debemos tener visión. Nosotros debemos tener visión. Nosotros debemos de usar la facultad que Dios nos da de soñar para soñar, hermano. Es hermoso soñar. Es una capacidad que Dios nos dio muy hermosa. Y tú tienes sueños para tu familia. Tú que eres padre de familia, tienes sueños para tus hijos. Tienes sueños para tu esposa. Tú como esposa tienes sueños para tu marido, para tu familia. ¿Has soñado con tener una familia? No sé cómo lo has soñado. Tú como joven has soñado con tener una carrera, con tener a lo mejor ciertas cosas en tu casa. Pero soñar no es malo, hermano. Soñar es un don de parte de Dios muy hermoso. La imaginación es algo que Dios nos ha dado tremendo, hermano, tremendo. Y que tenemos que aprender a usarlo para bien, tenemos que aprender a usarlo bien. Porque déjame contarte una realidad, hermano. Nosotros tenemos sueños para nuestra propia vida, para nuestro trabajo, para nuestra casa, para lo que somos. Y Dios tiene también los suyos para nosotros sobre lo mismo. El punto es que a veces nuestros sueños no coinciden con los de Dios. Por eso Dios nos da sueños y visiones y nos deja ver su voluntad. A veces tú te has soñado, llegas aquí y dices, wow, yo ya me vi ahí predicando, yo ya me vi ahí hablando desde el púlpito a multitudes. Pero a lo mejor el sueño de Dios para ti es distinto. Y lo que yo quiero compartir contigo es que a veces tenemos que aprender también a ver los sueños de Dios para nosotros. Y tenemos que trabajar sobre ello, hermano. La Biblia dice que la parte que nosotros trabajamos se divide en natural, carnal, o lo que podemos ver, lo palpable, esto sabroso que ustedes ven es la parte carnal. Algunos estamos más formados que otros, pero esto es lo natural, esto es lo visible, y hay una parte espiritual. La Biblia dice que primero es lo natural, o sea la carnita, y después es lo espiritual. Así lo dice, es el orden que establece la Biblia. Porque los sueños que tú vas a tener primero nacen en lo natural, hermano. Tú tienes tus sueños primero. Pero tú puedes alinear esos sueños al sueño de Dios. ¿Tú crees que Dios soñará con que tú tengas una familia alegre? ¿Una familia en paz? ¿Una familia donde los vecinos se peleen por estar en tu casa porque es muy agradable estar en tu casa? ¿Ese será un sueño que coincida con el sueño de Dios? ¿Tú crees que Dios te ha soñado a lo mejor con un trabajo próspero? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios te ha soñado sirviendo? Entonces, hay sueños en nosotros, hermano, que se alinean al sueño de Dios. Y cuando tú aprendes a trabajar sobre los sueños que Dios, o alinear tus sueños con los sueños de Dios, Dios tiene algo más para ti, porque Dios empieza a poner sus sueños en ti. Y entonces tú de repente vas a tener sueños de parte de Dios, y Dios te va a empezar a revelar cosas que tú no habías soñado. Pero déjame decirte algo, Dios te va a poner sueños. Dios tiene una visión para ti. Cuando Dios te llamó a ti y a mí, ya tenía una visión para nosotros. Nosotros podemos fijarnos nuestra propia visión y decir, yo, Iván, en tanto, a veces hasta te lo preguntan y te lo ponen en cuestionarios, yo en tanto tiempo voy a estar así, haciendo esto con un carro de este tipo, no sé, pero la típica pregunta que muchas veces te hacen es, tú aquí en 5 años, ¿cómo te ves? Y descríbeme cómo estás en 5 años. Pero también Dios tiene su visión para ti. Y también Dios te dice, en 3 años, en 5 años, mi hijo va a ser así. Mi hijo va a estar ministrando en esto. Mi hijo va a estar así. Mi hijo va a traer a su familia a los pies de Cristo. Mi hijo va a restaurar su familia. Mi hijo va a traer a sus hijos a los pies de Cristo. Porque también Dios tiene una visión para ti. Y cuando Dios te escogió a ti y a mí en su gracia, ya tenía una visión, hermano. Está a través de la Biblia en muchos ejemplos, hermano. Y te voy a decir algunos como para que me creas. Porque como que ya, o no sé si te estás durmiendo porque te creíste muy bien lo de los sueños. Pero Dios se toma la molestia de compartirte sus sueños, sus visiones, sus planes. Cuando Dios le encargó una tarea grande a alguien, le dijo cómo y le mostró el diseño que tenía que hacer. Cuando Dios le dijo a Noé, vas a hacer un arca, le dio santo y seña de cómo iba a ser, sí o no. O dejó que Noé lo imaginara como él quería. Yo creo que cuando a Noé le dijeron, vas a juntar a todos los animales, él se imaginaba un barco grande. Pero Dios le dijo, no, va a ser de tanto tamaño. Cuando Dios le dijo a Moisés, vas a hacer el tabernáculo y todos tus accesorios, la Biblia dice que lo llevó al monte y cuando le está dando la descripción le dice, lo vas a hacer tal y como te lo mostré en el monte. Porque eso quiere decir que entonces Dios le mostró visiones a Moisés y le mostró cómo debía quedar el tabernáculo, ¿sí o no? Y varias veces le hace hincapié y le dice: tú vas a hacer esto y debe quedar tal y como te lo mostré en el monte. Esas son visiones, hermano, de parte de Dios. Moisés tuvo visiones de parte de Dios. Y no solamente es en el hacer cosas. Por ejemplo, otro ejemplo de hacer cosas: cuando David soñó con hacerle un templo a Dios, Dios se le aparece y le dice: tú has derramado mucha sangre, no vas a construirlo tú, pero tu hijo sí lo va a construir. La Biblia dice que cuando Salomón sucede a David, David le da los planos del templo. Y cuando se los entrega, termina y le dice: estos planos que te estoy dando, Dios me los permitió ver. Y son los planos que Dios me dio para construir su templo. Porque entonces David no es que tuviera mucha imaginación o sea buen arquitecto. Dios le dio visiones. Y Dios le dio una visión de lo que tenía que construir. Y si Dios te va a mandar a ti a hacer algo para él, Dios te va a dar visión. Y te va a dejar mostrar, o te va a mostrar, te va a permitir ver qué es lo que él espera de nosotros, hermano. Porque así ha sido siempre. Y no solamente al hacer cosas, también en las personas, hermano, en la forma de ser tuya, también Dios te ve con una visión. Cuando Dios llama a Gedeón, un joven que estaba escondido a causa de sus enemigos y del miedo que le tenían, se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Le estaba dando una visión de él? Claro, mi hijo, yo te veo valiente, yo te veo esforzado. Y él estaba escondido, hermano. ¿Eso era vista o era visión? Porque la visión va más allá de la realidad. Si el ángel ve, llega y lo ve y habla de lo que está viendo, chala, bonito, valiente me vine a escoger. Pero Dios le inyecta en ese momento el sueño y le dice: tú vas a ser un varón esforzado. Y cuando Dios llama a Moisés, lo llama a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero déjame decirte algo: Moisés no era el más apto para meterlo a la tierra prometida, porque la visión de Moisés era de libertador, no de conquistador. El que Dios permitió que entrara a la tierra y le echara un ojo fue a Josué. ¿Quién era el mejor líder para Israel en ese momento? Los que tenían la visión de conquistar la tierra fueron 12, y solamente dos dijeron: sí podemos, porque Jehová está con nosotros. Y entonces Moisés los mandó a ver la tierra, y 10 regresaron diciendo que vieron a los gigantes, pero 2 sí venían con la visión correcta y dijeron: sí vimos la tierra y Dios nos la va a entregar. Entonces era más apto Josué que Moisés, porque Josué tenía la visión de conquistar la tierra. ¿Tú qué visión tienes, hermano? ¿Tú qué sueños tienes? Cuando Dios llama a Pedro, esto me encanta, lo lleva al mar, no había pescado nada, y le dice: tira tu red. Y dice: Señor, no he pescado nada en todo el día, pero en tu palabra voy a echar la red. La avienta y Dios le permite ver una pesca milagrosa. La Biblia dice que la red parecía que se rompía, pero aguantó. Y tuvieron que venir a ayudarle de tantos peces que Pedro vio, porque lo vio, ¿sí o no? Y entonces Jesús le dice: ahora tú vas a ser pescador de hombres. Pero primero le dio la visión de una pesca milagrosa. Y entonces Pedro debe haber dicho: wow, si esto hizo con los peces, ¿qué no podrá hacer con los humanos? Porque no solamente lo llamó por llamarlo, hermano. La pesca milagrosa tenía un propósito, y era que Pedro viera lo que Jesús era capaz de hacer. Visión, hermano, visión. Pedro, al ver la pesca, debe haber dicho: wow. Y entonces él ha de haber visto: ¿qué será con los hombres? ¿Qué hará este hombre? Si esto hace aquí con los peces, ¿qué autoridad no tiene? La visión de Pedro se abrió, y entonces él pudo entonces tomar el ministerio que Dios lo estaba llamando a tomar. Cuando Dios llama a Pablo y se le aparece en una luz en el camino, dice la Biblia que cuando manda a sanarle los ojos a Bernabé, ¿quién? Ananías, perdón, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los ¿y a qué se dedicó Pablo? Había una visión de parte de Dios para él. Había una misión. Había algo de parte de Dios para él. Así hay algo de Dios para ti también. Dios te llamó, y cuando Dios te llamó ya tenía una visión para ti. Y Dios te dio la capacidad de soñar también, para que tú puedas también soñar con lo que él tiene preparado para ti, con lo que él tiene preparado para tu familia, hermano. Pero hay cosas que no se van a arrancar, que no se va a detonar, si no las soñamos primero. ¿Sí estás conmigo? ¿Cuántos tienen aquí sueños de parte de Dios? No muchos. Pero déjame decirte que Dios sí tiene sueños preparados para ti. Porque cuando se derrame el Espíritu Santo, vendrán sueños y vendrán. ¿Vendrán sueños y vendrán? ¿Vendrán qué? ¿Y qué más? Esto está padre, hermano. Esto está padre. ¿No le das la gloria a Dios por eso? Entonces, ¿cuál es la visión de Dios para ti, hermano? Ah, bueno, a lo mejor ahí sí ya tenemos que buscarla. Porque cada uno de nosotros tenemos una visión de parte de Dios. Y Dios nos hizo con ese propósito. Dios nos soñó con ese propósito. Dios nos ve realizando ese propósito. Dios, como todo padre, también nos ha soñado siendo gente triunfadora, siendo gente que es gente de bien. Dios nos ha soñado para y nos visualiza como gente que va a transformar a México, hermano. Los sueños de Dios son grandes, no son sueños chicos, hermano. A veces nosotros cuando aprendemos a empezar a soñar y empezamos a tener visiones o sueños de parte de Dios, la realidad es que muchas veces nos vamos a quedar cortos con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el Espíritu Santo me llevaba a un pasaje en el que tú recuerdas cuando Elías oró para que no lloviera en la tierra. La Biblia dice que cuando él ya la sequía va a terminar, él se aparta, se va a orar y toma a su siervo y le dice: te me vas, te asomas hacia el mar y dime qué ves. Estaba trabajando en su visión. Y él llega y dice: no, pues no veo nada. Se vuelve a ir. Vuelve a ir, regresa y dice: no veo nada. Pues ahora, parafraseando un poco de derecho, pues ahora vas y regresas hasta que veas algo. Y la Biblia dice que fue 7 veces, lo mandó 7 veces a ver. Y en la 7ª vez llega y regresa y dice: veo una nube como que del tamaño de una palma. O sea, como de su mano. Pero ya, déjame decirte algo, ya había una visión. Ya estaba viendo algo. Él veía algo chiquito como su mano, más o menos. Pero déjame decirte algo. Eso que él vio chiquito se convirtió a través de Dios en una tormenta que llenó todo Israel del agua que tanto necesitaba. Porque a veces tus sueños, hermanos, pueden parecer chiquitos. Pero tus sueños en la mano de Dios son unas tormentas tremendas que pueden llenar toda la ciudad con la gloria de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios quiere que sueñes. Dios quiere que tengas una visión de ti mismo sirviendo. Dios quiere que tus sueños se alineen con los sueños de Él. Hay tantas cosas que a veces no entendemos de Dios porque no hemos aprendido a soñar, porque no hemos aprendido a ver, como le pasó a Abraham y como ya nos contaron también una vez. Porque cuando Abraham estaba hasta un poco apachurrado porque no podía tener hijos y había pasado mucho tiempo, ¿recuerdas lo que Dios hizo? Lo llevó a ver, hermano. Le dijo a Abraham: Señor, pues no me has dado ni un hijo. Tú dices que voy a ser padre de multitudes, no me has dado ni uno. Y aquí el que me va a heredar va a ser el hijo de un esclavo mío. Dice: pues como que no me queda claro. Y entonces Dios lo saca y le dice: voltea y ve las estrellas. ¿Qué le estaba dando Dios a Abraham? Una visión. Dice: ¿puedes contar las estrellas? Si tú las puedes contar, se va a poder contar tu descendencia. Pero Dios en lo que trabajó fue en su. Y entonces, hermano, a lo mejor algunos de nosotros Dios nos tiene que sacar a la calle para que volteemos a ver las estrellas. Porque Dios quiere que soñemos y que soñemos en grande. Porque Dios quiere que veamos y nos visualicemos, pero que lo hagamos en grande, hermano. Y yo te vuelvo a preguntar, hermano, porque es lo que quiero hacer énfasis hoy. ¿Cuál es tu visión para ti mismo? ¿Cuál es la visión para tus hijos? ¿Cuál es la visión para tu familia? ¿Cuál es la visión para tu futuro? A ver, los jóvenes, a lo mejor. ¿Con qué familia has soñado? Porque algún día tendrás familia. Bueno, eso espero. Y ojalá sea nomás una. ¿Cuál es tu visión? Porque si te levantas todos los días sin visión, a donde llegues, da igual. Pero tenemos que tener un blanco, hermano. Tenemos que apuntarle a algo, hermano. Así como Dios le dio sueños a los demás, Dios te ha dado sueños a ti. Pero Dios quiere que alineemos nuestros sueños con los suyos. O que le permitamos a Él que te muestre qué es lo que ha soñado para ti. Entonces, hermano, revuelto por tercera vez, ¿cuál es tu visión para ti? ¿Cuáles son los sueños que tienes para ti? Y ahora quiero preguntar, ¿tú crees que tus sueños y los sueños de todos los que estamos aquí estén alineados hacia el mismo objetivo? Porque todos los que estamos aquí formamos un cuerpo. Y aunque todos en lo particular tenemos algo por cumplir, algo por hacer, algo por soñar, todos nosotros juntos somos un organismo vivo, no una organización. Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces estamos vivos. Y entonces, hermano, debemos tener también un fin en común. Como iglesia, tendremos la visión correcta. Porque todas las visiones de nosotros y todos nuestros sueños, hermano, no pueden ir en contra o en un sentido opuesto al que como iglesia tenemos. Porque entonces sí estaría mal. Imagínense que yo voy caminando para acá y mi mano como que se quiere quedar allá. O mi pie quiere caminar para un lado y el otro para... Bueno, cuando danzo sí parece, pero ahorita no. Porque todo el cuerpo debe tener alguna meta en común, ¿sí o no? ¿Tú crees que el riñón, el mío, tenga alguna función en particular y una tarea que cumplir? Pero esa función está alineada a la del todo el cuerpo. Los pulmones igual, ¿sí o no? ¿El pulmón y el riñón harán lo mismo? Pero sin embargo se necesita a los dos, ¿sí o no? Ah, es que así funcionan también aquí, hermano. Los sueños de todos tienen que estar alineados a un solo sentido, que es a mantener vivo el cuerpo de Cristo, a desarrollarlo, a hacerlo crecer. ¿Sí o no? Y todavía más, hermano, nuestro sueño como iglesia, al que todos debemos estar orientados, también se tiene que alinear al sueño de Cristo. Porque Él soñó con nosotros y Él tiene una visión para nosotros. Y así como de repente se apareció a Gedeón y le dijo: wow, varón esforzado y valiente, Él puede venir aquí y decir: esta iglesia es una iglesia grande, esta iglesia es una iglesia de fe, esta iglesia es una iglesia de poder, esta iglesia es una iglesia de amor. Y nosotros volteamos y diremos: ¿y dónde están? Pues esta es nuestra visión. Esa es la visión que nosotros tenemos que abrazar, hermano. ¿Qué tan importante es soñar y tener visiones que lo pone al mismo nivel de la profecía? Y cuando el Espíritu Santo se derrama, habría profecía, visiones y sueños. Y a veces le damos mucha importancia a la profecía porque la tiene, no digo que no. Pero también los sueños tienen importancia, hermano. Las visiones, el tener una visión, también tiene importancia, hermano. Y con esa nacimos todos. Todos, porque no todos pueden profetizar. Bueno, ya leímos alguna vez un libro que sí todos pueden profetizar. Pero soñar no te cuesta nada, hermano. ¿Cuántos ya saben soñar aquí? ¿Cuántos saben soñar despiertos? ¿Cuántos podrían soñar en este momento con algo que digas: wow, yo sueño con esto? Porque déjame decirte algo, después de salir de esta predicación, lo que te voy a encargar es que tengas sueños, hermano. Que te propongas una visión. Que busques la dirección de Dios y le digas: Señor, ¿qué es lo que tú has soñado para mí? Todos llegamos aquí, hermano, con sueños distintos a los que ahora tenemos. Todos hemos sido transformados de alguna forma. Y a lo mejor antes nuestro sueño, y voy a poner un ejemplo muy burdo, pero a lo mejor si no estábamos en Cristo, nuestro sueño era tener muchas mujeres, ¿no? Y mucho dinero, muchos carros. Pero a lo mejor ahora tu sueño ya es tener una familia y tenerla bien. Que nuestros hijos crezcan en los caminos de Dios. A lo mejor tu sueño era comer mucho y no engordar. Ah, no. Este es un sueño todavía vigente en muchos. Pero a lo mejor tu sueño es servir mucho y no cansarte. Eso está más bíblico. El poder alcanzar a tu familia, a tus hijos, a los pies de Cristo. Pero todos, hermanos, definitivamente necesitamos soñar. Necesitamos tener visión. El Espíritu Santo quiere que tengamos visiones, que tengamos sueños. El Espíritu Santo nos da visiones, nos da sueños. Y son importantes, hermanos, no los menospreciemos. A veces Dios nos da sueños, ya hablando un poquito más de cuestiones espirituales, y ni siquiera los compartimos. Cuando las visiones y los sueños son muy importantes, hermano. Y Dios podría estarnos dando dirección, Dios podría estar revelando algo nuevo, Dios podría estar dando instrucciones, y a veces no lo compartimos. Yo sé que cuando el Espíritu Santo se derrama aquí, hermano, muchos de ustedes van a tener sueños de parte de Dios y los van a identificar. Porque los sueños de Dios sí se distinguen. Sí son diferentes cuando de repente te despiertas y dices: wow, ¿qué fue lo que acaba de pasar? Ah, eso fue un sueño de parte de Dios. Y tú los vas a vivir y los vas a experimentar. Pero hoy, iglesia, yo te invito a que sueñes. Yo te invito a que pienses en lo que Dios quiere de ti, lo que Dios espera de ti, y sueñes con eso. Y tengas visiones de eso y trabajes con eso. Tengo un ejemplo que me gustó de un pastor africano keniano. Él platicaba en una predicación que escuché que en su país, en Kenia, son muy comunes los impalas. Los impalas no son los carros de Chevrolet, se llaman así por un animalito que parece un venado. Un animal con la capacidad de brincar 3 metros. ¿Cuánto es 3 metros, más o menos? ¿Como lo de la losa? Y brincar hacia enfrente 10 metros. De tal forma que cuando la presa lo quiere atrapar, ¿qué crees que hace? ¡Pum! Se acabó el problema. Pero cuando los atrapan y los meten al zoológico, los tienen en cercas que son de 1 metro de alto y no se salen. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que el impala no brinca si no ve a dónde va a caer. Y entonces lo que hace cuando lo atrapan es que lo ponen en una cerca sólida. De tal forma que cuando él voltea, pues más ve una barda. Y como él no puede ver que hay del otro lado, ¿qué crees? Y hay muchos cristianos impalas, hermano. Porque como no tienen visión, no saben a dónde van a caer, no pueden ver más allá de lo de eso hoy, no tienen, pues simplemente no brincan. Y tan fácil que el enemigo los tiene atrapados en un cachito así, y tan bajito que es. Pero como a veces no podemos ver, no tenemos visión, no brincamos. Por eso Dios nos da visiones, hermano. Por eso debemos tener una visión, saber a lo que queremos, aventarnos, brincar. Dios nos ha dado la capacidad de eso y más. Y el Espíritu Santo nos lo da. No es algo que tú digas, híjole, ¿cómo se hace? No te preocupes, ahí está el Espíritu Santo para ti. Ponte de pie. Los sueños de Dios son grandes, hermano. Los sueños que Dios te va a dar, los sueños que tú vas a tener, en las manos de Dios se van a volver más grandes. De verdad, hermano, que no tenemos idea de lo grande que va a ser esta obra. Pero hay que tener la visión de que lo vamos a hacer. Y hay que avanzar hacia ello. El Espíritu Santo me decía que hay gente que ya perdió la visión. Aquí hay gente que no ha visto nada. Entonces, pues camina sin rumbo. Venir al culto los jueves y domingos es todo lo que le satisface. Porque no tiene la visión de más. Y hay quien sí tenía una visión más larga, pero ya la perdió, ya agachó la mirada. Y entonces el Espíritu Santo nos vuelve a decir, como dice Colosenses, poner los ojos en las cosas de arriba. La vista arriba, hermano. La vista arriba. Poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque también a veces a causa de la violencia, a causa de todo lo que estamos viviendo, a causa de a lo mejor el tiempo que ha pasado y no se te ha cumplido la promesa que Dios te dio, a veces agachamos la mirada y volvemos a poner los ojos en las cosas de abajo. Pero hoy de parte de Dios te digo, poner los ojos de nuevo en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa sanidad que tú estás esperando, si volteas a ver a Dios, sí es posible. Y mantente en esa visión y mantente en ese sueño. Y Dios puede restaurar a tu familia también. Porque si tú tienes la vista abajo y dices, es que ya no se puede, es que ya son muchos pleitos, es que ya no lo soporto, es que ya no lo aguanto, es que si pones los ojos más arriba, verás que sí hay un sueño que puedes alcanzar. Y verás que sí hay una visión que Dios te puede dar para restaurar tu familia, para restaurar tu matrimonio, para que tus hijos regresen aquí. Y las promesas que Dios te ha dado y que parece que han tardado se van a cumplir, hermano. Tú solamente mantente con los ojos arriba. Hebreos dice acerca de Moisés que él se mantuvo y se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, con la vista puesta en Dios, aunque sea invisible. Y se sostuvo. Y fue capaz de sacar a una nación sin ni siquiera levantar una sola lanza. Fue Dios el que peleó por él. Pero hay que mantenernos con la vista arriba. Así que iglesia, mantente en la visión. Mantente soñando. ¿Te parece si oramos? Padre, en esta noche te doy gracias por el gran don y el gran regalo que nos has dado de soñar, por el gran don y el gran regalo que nos has dado de tener visión más allá de lo que nuestros ojos ven. Gracias te doy también por la imaginación que has puesto en nuestros corazones y que no está ahí por casualidad, Dios. Tú no la pusiste porque te gusta que tus hijos sueñen. A mí me gusta que mis hijas sueñen, que me platiquen sus sueños, que hagan sus dibujos y que me digan, papá, yo de grande voy a hacer esto. Nosotros somos tus hijos, Dios, y tú te deleitas sobre nosotros. Y aquí hay palabras que Dios ha dado y que Dios no va a retirar. Y Dios te dijo que en tanto tiempo ibas a estar cumpliendo su propósito y se va a cumplir, se va a cumplir. Y Dios puede traer a tus hijos aquí de vuelta. Dios puede traer a tu familia. Dios puede sacarte de esa crisis económica. Dios puede sacarte de esos problemas que tengas. Dios puede darte la sanidad que estás esperando, la restauración. Dios puede traer a tu familia entera a los pies de Cristo. Dios puede. Pero quiere que nosotros también aprendamos a soñar, aprendamos a visualizar en fe lo que puede pasar. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros hoy, derrámate sobre cada corazón, y te pido que nos des profecía, pero también nos des sueños, también nos des visiones. Revélanos tu corazón, Señor, revélanos lo que tú ves, revélanos lo que tú sueñas. Danos sueños y danos también la oportunidad de poderlos interpretar bien. Danos visiones y permítenos recibir bien los mensajes e interpretarlos bien, porque Padre, como siervos queremos hacer tu voluntad y queremos alinear nuestros sueños con los tuyos. Y yo quiero ser, Señor, lo que tú has soñado de mí, porque yo sé, Señor, que yo tengo planes para mí, pero los tuyos definitivamente son mejores. Yo sueño, Señor, con ser lo que tú quieres que yo sea. Yo sueño con hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo sueño, Señor, con poder hacer tu voluntad, Señor. Revélate a nosotros, Señor Jesús, y te pido que tú llenes nuestros corazones hoy, esta noche, Padre eterno, que nadie de aquí salga sin un sueño de parte tuya, Señor.